Tradición musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos iniciando un programa más de tradición musical. Y bueno, este va a ser nuestro último programa que vamos a estar saliendo en este horario. El día de mañana vamos a estar saliendo a partir de las 15 horas hasta las 16 horas. Nos vamos a mover una horita para poder seguir contagiándoles de más música tradicional de toda América habla hispana. Para el día de hoy, un poco sobre lo que les hemos propuesto, es algo es compartir música de Argentina, Ecuador, iniciábamos con México también, y bueno, vamos a estar con música de Bolivia. Hoy también les vamos a ofrecer una entrevista que tenemos acá, una entrevista de archivo, una entrevista que le hiciéramos hace un par de semanas a la agrupación boliviana Coyamarca. Ellos se encontraban por acá, por nuestros estudios, promocionando un poco su música y también dando a conocer las actividades y los conciertos que realizaron acá en Ecuador por la Semana Cultural de Bolivia en nuestro país. Así que vamos a conocerles un poco a ellos un poco más adelante, ¿no? Vamos a saber quiénes son Coyamarca y cuál es su tipo de música que producen. Les recuerdo que acá nos están sintonizando por los 940M, la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también estamos saliendo por la www.casadelacultura.gob.es. Acá en la conducción les va a acompañar Darío Males, y desde los controles y en la cabina máster tenemos la colaboración de Andrés Viracocha y Cristian Herrera. Así que, como les había dicho, vamos a estar con algo de música de Bolivia, y damos paso a los Diablos Locos desde Oruro. Oruro, siempre Oruro. el cielo está nublado. Parece que va a llover, parece que va a llover, el cielo está nublado. No tienen bronca porque somos de la URU. No tienen bronca porque somos de la URU. Estamos de regreso luego de escuchar algo de la música tradicional que se cocina y se prepara allá abajo, ahí en Bolivia, al sur de nuestro continente. Nosotros acá en Tradición Musical les voy a recordar que desde el día de mañana, mañana viernes 22 de agosto, vamos a mudarnos, nos vamos a mudar de horario y vamos a estar saliendo ya a partir de las 15 horas, de 15 a 16 horas. Saltaremos una hora y vamos a dar paso a que nuestro compañero Javier Alejandro ocupe este espacio, ¿no? Los viernes él lo va a ocupar con su programa Los Colores de la Oscuridad, que ya va a salir el día de mañana de 14 a 15 horas. Posteriormente, la cita es con nosotros acá en Tradición Musical para seguir contagiándonos de la música tradicional que se hace acá en nuestro país y en nuestro continente. Yo les quiero contar sobre uno de los mitos más fascinantes de nuestra capital y del Ecuador. Esta leyenda que se llama Cantuña, de un solo nombre tiene ya el título de varios siglos, ¿verdad? Cantuña, aquel ser, aquel hombre indígena que desafió, digamos, al príncipe de las tinieblas, que negoció con él y en realidad le ganó. Todos sabemos cómo nos cuenta esa historia, ¿no? De que él era un contratista que estaba ejecutando el atrio de la iglesia de San Francisco y que estaba atrasado. Ya llevaba algunos días de retraso y que sabía que si no lo terminaba, las autoridades lo iban a encarcelar. Cosa tan grande que él no tenía nada más que hacer, un poco nervioso y temeroso, encuentra su salvoconducto, digámoslo, bueno, su salvaguarda en la oferta que le realiza el diablo, este ser oscuro, y le dice que él lo va a terminar en una noche, terminará todo el trabajo que cientos de miles de personas lo hacen con un largo tiempo, ¿no? Él lo va a hacer con sus diablos, con sus diablillos. Y muchos los debimos de haber escuchado cuando éramos niños o estábamos en el colegio, esta leyenda que sirve mucho, ¿no? Tal vez es muy inverosímil, pero en realidad ayuda a hacer un ejercicio sobre la imaginación. Uno empieza a contar, a narrar, y el niño o la persona que va escuchando va haciéndose la idea sobre esta historia, ¿no es cierto? Y una de los músicos que también ha querido hacer algo semejante ha sido Margarita Lazo, que nos trae este tema Cantuña. Le ponemos atención a esta letra y nos dejamos contagiar por esta melodía para imaginarnos cómo fue hace varios siglos cuando Cantuña estaba levantando este atrio de la iglesia San Francisco, y al final, cuando llegó el amanecer, cuando salió el alba, pudo negociar su alma con el diablo y le ganó. Estás en compañía de Tradición Musical. Siguiente parada, Ecuador. Pachamama, mi Jesucristo, la Pachamama. incendiaron la infancia mía, la caridad. Yo fui desterrado en mi propia tierra, y desterrado. Mi destino ayer la retirada, mi destino ayer la puerta abierta, mi destino ayer la encrucijada. Es mi destino. La piedra más dura es como almohada y la cacahua es como es. Tengo una fragua, mi pensamiento es una fragua. Mi mano aprendió a considerar, mi mano aprendió a reverenciar, mi mano aprendió a servir y mandar, mi mano aprendió. Cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña. Hecha con los brazos de sol y luna, hecha con brazos. Aquí les entrego San Francisco, aquí les entrego la convicción, aquí les entrego el acertijo, aquí entrego. Les debo una piedra más que es la vida, nada es completo ni general. Les debo una piedra por mi voluntad. Piedra es la señal, les debo una piedra, la condición, les debo una piedra, es la salvación, debo una piedra. Cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña, cantuña. Si a mí me preguntaran designar tal vez uno de los personajes de nuestra capital, de nuestra ciudad, creo que uno de los más llamativos sería Cantuña. A pesar de que no existan registros oficiales que digan existió Cantuña, fue un hombre de carne y huesos, firmó este contrato con los franciscanos, en realidad su mito, su personaje se ha trascendido ya los siglos, ¿no? Ha trascendido tanto la oralidad de nuestro pueblo que sigue vivo entre las historias, entre los libros y en este caso entre la canción que nos trae Diego Luzuriaga. Y este es un tema de la letra de este artista que está cargado de un simbolismo bastante fuerte, ¿no? Si nos ponemos a revisar los versos de este tema, nos dice mucho, ¿no? Por ejemplo, mi apellido es Toro, es Cóndor y Toro. Les entrego esta obra hecha con oro y piedra, también hecha con sol y luna. Es un poco que habla del mestizaje, ¿no es cierto? El solo hecho que ya nos diga mi apellido es Cóndor y Toro, ya nos refleja dos grandes culturas, dos símbolos muy presentes de la cultura andina, que viene siendo el cóndor, y por el lado ibérico, el toro español, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros acabamos a cerrar este capítulo, continuemos con más música y nos vamos hasta Imbabura con esta agrupación Kaya. We'll be right back.

esta identidad latinoamericana, y que para el pensador José Vasconcelos, él hablaba un poco sobre la raza cósmica, ¿verdad? Que de esa que no es la mezcla de una cosa o de otra, sino que es un nuevo ser nacido a partir de la justa posición de dos encuentros, de dos objetos que se encuentran, de dos seres que tienen un lugar de relación en donde a partir de su fusión nace otra cosa. Y bueno, sobre eso es un poco de lo que es parte de nuestra identidad cultural frente a las otras identidades europeas, a las asiáticas, a las de Medio Oriente, ¿no? Y todo eso a partir de varios procesos históricos, ¿no? Todo es una construcción social que depende mucho de los procesos que se ciernan sobre esa sociedad para que dé tal o cual fruto. Y de ahí que nosotros en la actualidad, sin dejar de lado los quichuismos, sin dejar de lado nuestro raigambre cultural indígena, tenemos acercamientos a las culturas, a las formas de expresión más homogéneas de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces nosotros acá en Ecuador se hace el Huasipichay y también se hace el Baby Shower. Conviven esas dos visiones en un solo lugar. Y todo esto demuestra una sola cosa, la diversidad y la riqueza de una cultura que se alimenta de sus diferencias, no es que se pongan barreras en cada una y que no existan esos diálogos, sino que existen, se cruzan, se dialogan culturalmente, y ahí está el ejemplo, ¿no es cierto? Como les digo, hacemos Huasipichays y también está presente los Baby Shower. Algo de esto es muy similar a la agrupación que vamos a escuchar a continuación, que se llama Ayu Brothers. Desde el mismo título de esta agrupación ya nos dice mucho, ¿no? Ayu, como ese nombre primigenio de designar a la primera agrupación social, y también está el Brothers, como ese nombre mundialmente conocido como hermanos. Así que, ¿qué tal si damos paso a la música de los Ayu Brothers aquí en Tradición Musical? Oh, Estamos de regreso luego de escuchar la música de los Aichu Brother, a quienes escuchábamos desde Huaquillas, desde el sur de nuestro querido Ecuador. Nosotros, bueno, yo les había prometido una entrevista, pero antes de irnos con la entrevista, ¿qué tal si les conocemos a esta agrupación que vamos a tenerles a continuación en una entrevista de archivo? Les vamos a traer esa canción, Cholita Paseña, de la agrupación Coyamarca, quienes nos van a acompañar más adelante en una entrevista de archivo. ¿Qué tal si damos paso a este tema? Para mi Cholita Paseña, primerita. Coyamarca le canta la paz. Tradición musical. Musical. Siendo un hombre que hizo de la canción, sido frecuentemente amenazado de muerte. Muchas voces hacen una opinión, muchas opiniones hacen una verdad, y un diálogo hace un encuentro de verdades.